Bienvenidos a Antena Historia. En el año 401 a.C., un príncipe persa llamado Ciro decidió sublevarse y destronar a su hermano, Artajerjes II, recién proclamado rey del Imperio Persa. Y para ello, formó un gran ejército en el que figuraban 10.000 mercenarios griegos. He aquí el tema de la anábasis que escribió Jenofonte. La Gran Guerra, la Segunda Guerra Mundial, Corea, Vietnam, la Guerra Fría, pero también Roma, Grecia, Cartago, los pueblos bárbaros. Todo en Antena Historia, tu podcast de historia militar, política y social. Antena Historia, la historia como nunca te la han contado. Buenas amigos y amigas de Antena Historia, bienvenidos un día más a este vuestro canal, Antena Historia. Y hoy tenemos un invitado muy especial para mí, porque nunca es invitado, que es Antonio Cruz. Buenas tardes, Antonio. Hola, muy buenas, señores. Hoy, por cierto, no estoy yo presentando el programa, así que me estoy bastante más relajado. Así que vámonos a por los griegos, que son pocos y cobardes. También tenemos a Ignacio Pasamar. Buenas tardes, Ignacio. Hola, buenas tardes. Y tenemos a Víctor Torres. Buenas tardes, Víctor. Buenas tardes, Julio. Muchas gracias por tenerme en el programa. ¿Y por qué está Víctor Torres? Pues porque Víctor ha hecho un trabajo sobre el análisis de Jenofonte, trabajo que nos ha llegado, lo hemos estado leyendo, y nos interesa esas conclusiones que ha sacado, porque sí que es cierto que Jenofonte es algo muy investigado y sacar cosas nuevas pues es prácticamente imposible, pero sí que es un trabajo en el que se mira un poco más desde la visión de un soldado, porque Víctor Torres estuvo en Cazadores de Montaña durante 6 años, si no recuerdo mal, ¿no, Víctor? Sí, efectivamente, Julio. Pues entonces vamos a entrar en esa aventura de Jenofonte, que ni siquiera empezó siendo de Jenofonte, sino que Jenofonte estaba allí, pero no era uno de los grandes. Así que, ¿qué os parece si me empezáis a contar un poquitín cómo empieza esto? Porque esto es un problema dinástico en Persia, ¿no? Yo como invitado me quedo el último. Espero a la palabra de tus otros dos invitados, que sin duda son más doctos en la materia. Bueno, aquí lo que pasa es estamos eso, es una pelea por el trono de rey de reyes, ¿no? Tenemos a Darío II, que el hombre entrega la cuchara, y está el hijo mayor, que es Artajerjes, ¿no? Que es el que nombran como sucesor, Artajerjes II, y está Ciro, que es el otro hijo, Ciro el joven. ¿no? No confundirlo con Ciro el Grande, pero Ciro el Joven. Que mira tú por dónde, quizás se puede decir, pero está claro que el sucesor tiene que ser Artajerjes, que es el mayor, ¿no? Pero resulta que en el reino persa, Artajerjes es hijo del rey, pero de antes de ser rey. Por lo tanto, Ciro en un momento dado le puede disputar el trono a Artajerjes porque es el primer hijo nacido después de que Darío fuera rey. Por lo tanto, ahí hay una disputa. A Ciro se lo quitan de en medio, lo mandan a Sardes, lo mandan ahí a Lidia. Y aquí está la ambición de Ciro por desbancar a su hermano y cómo se rodea de lo que en aquella época estaba, bueno, más adelantado en cuestiones militares, más fuerza, más posibilidades de ganar ese trono si se rodeaba de griegos. Y aquí estamos, ¿no? Porque estamos en el 401. Recordemos que hacía 4 años que había terminado la guerra del Peloponeso, o sea que... Así que una maquinaria bien engrasada y que Ciro la quiere para él. Sí, porque todos prácticamente son veteranos, ¿no? De la guerra del Peloponeso. Estos que son mercenarios, recordemos, son mercenarios griegos al servicio de Ciro. Efectivamente, claro. Y que, a ver, vamos a ver, Víctor, este tipo de mercenarios, ¿qué es con lo que llevan? Porque va Clearco, ¿no? Al frente de esos más de 10.000 hombres que van desde Grecia a apoyar a Ciro. No solamente eran falange, llevaban algo más. Que ¿cómo se repartía ese ejército, esos 10.000 famosos? Ciro antes de empezar el conflicto, Ciro es condenado a muerte por su propio hermano, porque hay uno de los sátrapas de Artajerjes II, que es Tisafernes, que será un personaje muy importante a lo largo de la Anábasis. Intenta una serie de subterfugios para convencer a Artajerjes de que su hermano pretende hacerse con el trono. Sí que es cierto que Parísatis, la madre de Ciro, había metido baza también, ¿no? Es una figura muy trascendente en su época, Parísatis, y además, al ser madre de Ciro, favorecía mucho a este segundo hijo, por lo que decía hace un momento Ignacio. Entonces, Ciro hace una jugada que Jenofonte explica con bastante profundidad y me parece una jugada brillante. Habla mucho de la naturaleza de Ciro como gobernante. Que es que Ciro no va y contrata un ejército mercenario. Ciro dota de fuerzas mercenarias a varios de sus subalternos de forma completamente basada en el subterfugio para que en el momento de empezar el conflicto pueda disponer de ellos con gran velocidad. Por ejemplo, Clearco, que es el que más adelante se convertirá en jefe indiscutido de la fuerza griega, al menos hasta la batalla de Cunaxa, a Clearco lo contrata como mercenario, pero lo deja en la Tracia, para que sean los propios griegos, enfrentados a los tracios, los que le mantengan, los que le paguen una soldada a otro de los líderes de esta fuerza, a Próxeno, lo tiene contratado para que siga haciendo la guerra fuera de sus fronteras, bajo condición de que cuando sea necesario acuda de forma inmediata. Así lo hace con hasta 3 fuerzas mercenarias, que tiene siempre en prevengan, fuera de su zona de operaciones, pero preparados para intervenir en el momento que sea adecuado. Es más, a una de las fuerzas mercenarias que contrata, es que no es una fuerza mercenaria, es uno de sus subordinados al que dota de fondos para que reclute él otro ejército. De esta forma, la atención de Artajerjes no está puesta en Ciro, porque Ciro, per se, no tiene ningún ejército propio. Son sus subordinados los que están haciendo la guerra por varios motivos internos dentro del mundo persa. A veces tendemos a pensar en el Imperio Aquemenida como un imperio unificado, pero al final eran una serie de sátrapas compitiendo constantemente entre ellos y haciéndose la guerra muchas veces, que es el caso con Tisafernes, por ejemplo. La guerra contra Tisafernes será el escudo, el amparo que tendrá Ciro para levantar este ejército plita. Claro. Bueno, este ejército plita, este ejército mercenario. No, es que tengo una disputa con Tisafernes porque ha purgado a mis partidarios en sus tierras y debo ir a hacer la guerra con él. Esta será Este será el casus belli que pondrá Ciro para poder mover un ejército por territorio persa. Hombre, claro, está claro que tiene que montarlo así, unas tropas aquí, otras tropas allí, otras, porque si Atarés en un momento dado ve esa concentración de tropas en Lidia a manos de Ciro, dice, hostia, es que este tío va a venir por mí, pero ya, así que tiene que hacerlo, claro, así, ¿no? Esconder las nueces debajo de distintos árboles, ¿no? Para que no se las detecten. Pero habla muy bien de Ciro como gobernante. Los enemigos de Ciro a lo largo de la Anábasis no son pintados con esta habilidad diplomática, con esta destreza para el movimiento de tropas mediante el subterfugio, sino que son tratados de otra forma completamente distinta. Sí utilizan el subterfugio, pero siempre para la traición, para el engaño. Sí, a ver, es cierto que, a ver, es una historia personal, es decir, hay un señor contando esta historia, por lo tanto no va a ser 100% objetivo, y más teniendo en cuenta los usos narrativos de aquella época. Pero habla muy bien de la imagen de Ciro, que más adelante sí que se demostrará como un personaje con ciertos claroscuros. Entonces, referente a lo que me decías sobre la fuerza reclutada, tenemos una masa principal de hoplitas, que bueno, tenemos aquí los diferentes líderes, Genias, Próxeno, Sofeneto, Sócrates, una serie de líderes que aportan una serie de hoplitas, 4.000 por un lado, 1.500 por otro, 1.000... Luego los peltastas, que son una fuerza ligera, una fuerza, entre comillas, lo que conoceríamos a día de hoy como escaramuzadores. Y por último, 200 arqueros de Creta. Los arqueros cretenses eran una fuerza excepcionalmente bien vista para la época. Luego a lo largo de la Anábasis es curioso porque se muestran prácticamente inútiles. Las veces que intervienen en la guerra son tratados como una fuerza prácticamente marginal, no tienen ningún valor táctico. Sin embargo, para su periodo histórico, eran tropas excepcionalmente bien vistas. Luego veremos que son superados por los honderos, que recluta Jenofonte en un momento dado, a la entrada en el territorio de los carducos. Pero bueno, esta sería más o menos la fuerza compuesta. Esta fuerza se reúne en la ciudad de Tireo a varios días de marcha hacia el interior del territorio persa. No obstante, todavía, y como tú bien decías antes, los griegos no sabían el verdadero motivo que los llevaba a adentrarse dentro del territorio persa. Sí, porque, perdóname, Víctor, eso lo hemos hablado antes de empezar a grabar. Ellos no sabían que iban a dar un golpe de Estado. Ellos simplemente pensaban que iban a ir a un conflicto entre dos satrapías, ¿no? Sí, efectivamente. Claro, hay una parte muy importante a mediados del primer libro de la Anábasis. La Anábasis se compone, como bien sabemos todos, de 7 libros. El primero concluye con la batalla de Cunaxa. Más o menos a mitad del primer libro hay un punto de inflexión muy grave, que es que los griegos se dan cuenta de que la cosa no va por donde les habían dicho y amenazan con separarse del ejército de Ciro y volver a casa. Es más, parte de la fuerza griega en este impasse es cuando se disgrega y utilizando unas naves que tienen, ahora os iba a decir la ciudad, pero se me ha ido el santo al cielo, pero cerca de Isos tienen unas naves que les van a dar apoyo logístico y las utilizan para darse a la fuga. Entonces, claro, ellos nunca supieron, hasta bien entrados en territorio persa, no supieron el motivo real de esta intervención, lo cual no deja de ser otro punto a favor de las habilidades diplomáticas de Ciro, porque mediante este engaño consigue mantener una fuerza mercenaria o política en el corazón del Imperio Persa hasta el momento en que es demasiado tarde para echarse atrás. Y entonces sí, en ese momento ya les dice la verdad. Sí, decías, Antonio. No, que creo que era fueron Pasión y Sócider que se fue o... El que dijeron, digo, oye, mira, nos vamos a meter en un berenjenal bastante considerable y pie para que os quiero, ¿no? Cuando se dan cuenta del tema y se quitan de en medio. Sí, efectivamente. Bueno, llegados a este punto, el ejército que monta Ciro, una vez que le tiene reunido, ¿hacia dónde lo manda realmente? ¿Hacia qué parte? Él que busca ir directamente a una gran capital como Babilonia, dice, me voy a Babilonia a quitar a este hombre de encima, o va hacia otros sitios. Bueno, a ver, Ciro, al final lo que, si seguimos más o menos la ruta que hace la fuerza, según describe Jenofonte, El camino es relativamente directo hacia Babilonia, no obstante va pasando por territorios, entre comillas, si no aliados, afines. En concreto, hay una de las paradas que hace, la hacen en Capadocia, para poder intimidar al rey de Cilicia, a Sienesis, perdón, las pronunciaciones las tengo un poco... A Sienesis lo intimida para que le ofrezca recursos y le dé una forma de mantener la tropa. Claro, tenemos que tener en cuenta que la logística en esta época es no solo importantísima, sino que extremadamente complicada. La logística al final es lo que mantiene cualquier ejército en movimiento. Ciro se dedica a ir pasando por los territorios de sus futuros subalternos, de sus futuros subordinados, las satrapías que acabará gobernando, para asegurarse la lealtad de estos hombres. Bueno, aquí ya entramos también en los escarceos amorosos que tuvo a lo largo del trayecto y la incapacidad que muestra muchas veces para pagar la soldada a la tropa. De hecho, precisamente cuando pasa por Cilicia, tiene que pedir adelantado un préstamo a la reina de esta región, a la mujer de Sienesis. Pues si no, no tenía forma de pagar a la tropa. Es más, adeudaba ya 3 sueldos. Una cosa que me llama la atención que has dicho, el tema logístico, porque tal y como lo estamos hablando, parece que solamente van los 10.000 griegos y nada más lejos de la realidad. Estamos hablando de un ejército que posiblemente llevase otros 100.000 hombres más, aparte de los 10.000 griegos, ¿no? Sí, si nos ajustamos a las cuentas de Jenofonte, que bien sabemos que los griegos en estas cosas no suelen ser, especialmente los griegos clásicos, no suelen ser muy de fiar con las cifras. Si nos ajustamos a esto, la expedición completa de Ciro se compone de 10.400 hoplitas, 2.500 peltastas, los 200 arqueros cretenses, y la fuerza persa suma un total de 100.000 hombres más una veintena de carros falcados, además de los 600 hombres de caballería que no son numerados en las cuentas de Jenofonte hasta el momento de la batalla de Culexa. Es la fuerza de guardaespaldas, ¿no? De hombres juramentados, de nobles y demás que acompañan a Ciro. Claro, estamos hablando de un ejército de 111.000 hombres. Bueno, alguno más. ¿No? A mí no me hagáis caso que soy de letra. Pero bueno, vamos a decir 115 y nos quedaremos en un punto similar. Es que mantener a 115.000 hombres en la época es muy complicado, y estos hombres lo que hacen es, hasta el momento, ya llevan recorridos unos cuantos kilómetros, ¿no? O sea, es que... Vivir sobre el terreno. Tienen que ir viviendo sobre el terreno. Claro. Viven sobre el terreno, obtienen suministros de las diferentes regiones en las que van pasando, especialmente las que son más favorables a... Bueno, entre comillas, el golpe de estado de Ciro el Joven. Aparte, bueno, ahí hay varios puntos que se pueden tachar a Jenofonte. Por ejemplo, las jornadas de camino. Jenofonte, hay puntos en los que sí que habla muy bien de estas jornadas. Me refiero muy bien en cuanto a la cantidad, ¿no? Él miden en parasangas, que es una medida muy similar a la milla. Entonces, por norma general sí que habla, ¿no? Se hicieron 5 etapas de tantas parasangas y tal. Bueno, te salen 10, 15, 20 kilómetros, son razonables, pero luego te llegan a puntos en los que te habla de 40 kilómetros, 50 kilómetros. Cuando te habla de las mulas de carga, las acémilas, te dice que son una mula de carga por cada 30 hombres. Con estos números que da, en cuanto a cantidad de hombres, en cuanto a cantidad de bestias de carga, las velocidades, no acaban de cuadrar del todo con la realidad. Es decir, ninguna fuerza en movimiento se puede mantener a una velocidad de 40 kilómetros por hora. O sea, perdón, 40 kilómetros diarios. Pero eso lo hemos visto, Antonio, en el último programa, que ahora se hablaba de Teotoburgo, sí. Le pasó a Varo también, ¿no? Que mirabas y dice, no, es que he recorrido 50 kilómetros... En la lluvia. Sí. Eso es relativo, ¿no? Y menos, si hablamos de Teotoburgo, nos salimos ahora mismo del tema, pero bueno, una cosa imposible, o sea, ni loco. Especialmente en terrenos claro, boscosos, es muy difícil mantener una fuerza muy bien. Boscoso, lluvia, con barro, eso es imposible. Aquí siempre tenemos la ventaja de que hablamos del Imperio Persa, y dentro de lo que cabe estamos hablando de una región, por lo menos en los dos primeros libros, hasta el tercero, que es cuando ya se internan en territorio comanche, entre comillas, por citar a don Arturo Pérez Reverte, hasta entonces se mueven siempre por zonas pavimentadas, es decir, el avance de la formación, el avance de la fuerza, se puede hacer relativamente rápido, pero el límite, a mi parecer y desde mi experiencia profesional, estaría en unos 20-30 kilómetros diarios. No puedes mantener una fuerza en movimiento a más de esa velocidad. Uh-huh. Y más teniendo en cuenta por la escasa capacidad de carga de la que nos hablan. 30 tíos para una sola mula. Esa mula está pidiendo misericordia desde el momento en que la envía. Está pidiendo machete. No, se decía que en el Imperio Persa, por ejemplo, alguien podía ir desde Babilonia, por ejemplo, a Sardes en 7 días a caballo. O sea, era un, o sea, que estaba, que tenían unos buenos medios de comunicación y unos buenos sistemas de recambio de caballos, etcétera. O sea, que no estamos hablando de que, porque si nos ponemos a ver, por ejemplo, porque todos tenemos, cuando hablamos de griegos en Persia y demás, o tenemos en la cabeza la película 300, o tenemos la película de Alejandro Magno, ¿no? Esas llanuras llenas de polvo y tal, bueno, ¿verdad? Relativamente, ¿no? Paisajes allí que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Claro, a ver, es que estamos hablando de un territorio tan absolutamente inabarcable que, claro, comparamos Turquía con Afganistán. Bueno, es que el propio Afganistán, te puedes ir al sur de Afganistán o al norte y son dos países completamente distintos. Entonces, al hablar de territorios tan absurdamente grandes, la orografía, el clima, tal, bueno, ya lo he dicho antes, es inabarcable. Es una cosa que sí, ¿no? De hecho, cuando entran en Turquía, perdona, Julia, que te digo, cuando entran por la parte de Turquía, por el norte, el Mar Rojo, aquello se le llama los Alpes turcos, o sea, que sí. Prácticamente si estuvieran en Suiza, más o menos. Bueno, de hecho, aquí, cuando entran en Armenia, a mi parecer, es la parte más interesante de todo el libro, uh-huh. Que es el enfrentamiento de los griegos a un clima de montaña invernal. Claro. Esto, luego si tenemos un momento, me gustaría hacer mucho hincapié en eso, porque bueno, como dijiste antes, Julio, yo pertenecía a una unidad especializada en combate en alta montaña y climatología extrema. Entonces, claro, cuando yo estoy leyendo el paso de la fuerza de los 10.000 por Armenia, estoy disfrutándolo como un enano, porque es en el punto en el que yo como lector, sí, digo, claro. No, este tío ha estado ahí. Porque está hablando de las cosas que pasan en la montaña. Hablamos de eso en su momento. Perdón. A mí me cortáis, ¿eh? Cuando veis que me voy arriba, me cortáis, por favor. No, tú, el año pasado con Filomena disfrutaría como un loco. Bueno, una cosa, sin desviarnos demasiado del tema. Hablamos, porque no sé si lo hemos dicho, esto es el 402 antes de Cristo, ¿no? Calzadas. Supongo que todavía no habían llegado los romanos. ¿Había algún tipo de calzada, algún tipo de camino marcado? ¿O simplemente era de tanto pasar por allí, se había quedado un surco? ¿O había algo de calzada? ¿Había algo construido? Paso la pregunta a tus otros dos colaboradores antes de responder, monopolito el programa. Claro que lo hacía, de hecho te acabo de decir, o sea, había un... En 7 días podías estar de Babilonia a Sardes, o sea, tú miras un mapa de punta a punta, en 7 días a caballo, o sea, había camino, había calzada, había un montón de... Evidentemente, la red no podía abarcar todo el Imperio Persa, porque es lo que acabamos de hablar, es un imperio inmenso. Y además que abarca una cantidad de paisajes, montañas, desierto, o sea, pero evidentemente el sota, caballo y rey, ¿no? Las grandes ciudades y eso, por supuesto, tenían sus calzadas, tenían su carretera y todo, su avión, ¿no? Vale. O sea, Ignacio, dime. No, que hay una diferencia principal entre las calzadas romanas y los caminos persas. Sí. La calzada romana es estratégica. Es para mover ejércitos, claro. Y secundariamente para tránsito de civiles y comercio. Los caminos persas es justo al contrario. Para comerciar, claro. Sí. Son para las caravanas, ¿no? Sí, para interconectar satrapías, ciudades, pero desde el ámbito del aspecto civil. Fuera de eso, la calzada romana, bueno, ya... el que haya leído algo de historia de Roma verá lo bien que estaban hechas las calzadas romanas. Los caminos persas no tienen la calidad de una calzada romana ni por asomo, pero existía. Sí, vamos, que no iban campo a través, sino que había camino marcado que quizá no fuese de una calidad demasiado buena, pero había un camino marcado que eso, quieras que no, te aligera el camino, te aligera el paso, ¿no? Sí. Bueno, tanto como que no fuera una calidad demasiado buena, es que lo estamos comparando con una calidad excelente. Es claro, que la calzada romana es algo completamente fuera de serie. No, está claro, y aparte, bueno, el programa lo estamos orientando en este sentido, pero cuando Genofonte tira para el norte, ahí no hay camino ni hostias. O sea, eso es tira al lado del río y hasta que lleguemos a poder vadearlo. O sea, que ahí no hay camino ni tutía. De todas maneras, calidad excelente no es la calzada romana, el camino español, que no quede denostado. El camino español es una calidad extraordinaria, estamos hablando ya de niveles superiores. Que le dejamos siempre de lado, no nos acordamos de él, pero la obra que se hizo allí, mucho ojo. Pues bueno, habíamos dejado que nos estamos yendo ya, y yo soy el primero que se marcha del tema. Siguen avanzando, ya están pasando por los montes de Turquía, empieza el frío, empiezan distensiones entre ellos, empieza a haber lío, ¿no? Unos que se marchan, otros que pintamos aquí. ¿Cómo se solucionan todos esos problemas que empiezan a darse? A raíz de que unos se dan cuenta de que estamos haciendo algo para lo que no nos han pagado. Incluso todavía no les habían pagado, que esas más gorda. Bueno, al principio sí que es verdad que tienen ciertos problemas económicos, no obstante, como te comentaba antes, Tiro lo soluciona mediante el préstamo que le hace la reina de Cilicia, ¿no? El problema realmente surge cuando la tropa se da cuenta de que los están llevando un golpe de estado contra el imperio más poderoso de la época y probablemente del mundo, ¿no? Ahí es donde empiezan a surgir las verdaderas disensiones, es donde la fuerza griega está al borde del colapso y de la desintegración. Aquí entra mucho en juego el aspecto socrático de Genofonte. Genofonte disfruta a lo largo de la novela de escribir, de escribir los discursos, las conversaciones que tiene la gente de una forma que, claro, está más allá de la realidad, ¿no? Nadie hace estos discursos de los que hablamos, ¿no? Los adorna, ¿no? Entonces, claro, la verdadera forma que tiene Ciro de mantener el ejército griego a su favor es, uno, la promesa de pingües beneficios después de esta empresa. Dos, una paga extraordinaria. Y tres, la intermediación de Clearco. Clearco, si bien es cierto que a lo largo de la novela, entre comillas, es descrito como un tipo muy directo, muy enfocado al combate, a la guerra. De hecho, cuando muere Clearco, Genofonte le dedica unas palabras hablando de por qué lo habían exiliado, ¿no? De Esparta, y era porque estaba haciendo la guerra ilegal. Era un tipo, tal y como lo describe Genofonte, un tipo obsesionado con la guerra. Era un tipo que vivía, respiraba, comía y bebía pensando en el conflicto. Sí, pero tú mismo las de la influencia socrática de Genofonte. Se saca de la mano en esta situación un discurso, bueno, lo habréis leído, el discurso de Clearco para convencer a la fuerza griega de que se mantenga leal a Ciro. Se saca de la manga un discurso hablando de que, claro, si bien es cierto que ha sido engañado, él se debate entre las dos lealtades que tiene, la lealtad a sus hombres y la lealtad hacia un amigo y tal. Esto, a mi parecer, es herencia socrática, ¿no? Pero es ese punto, esa duplicidad que tiene el personaje de Clearco, de que por un lado es presentado como lo que llaman en inglés un warmonger, ¿no? Un tipo obsesionado con la guerra por su origen espartano, pero por otra parte tiene esa dialéctica, esa capacidad para convencer a la gente eso igual es invento de Genofonte para darle una visión para mí. Por eso decía que es la herencia socrática de Genofonte. ¿no? Por eso Jenofonte coge y dice, voy a poner muy alto a este hombre, que luego igual el hombre no sabía ni cogió y dijo, venga, o te vais para adelante o os corto el pescuezo a todos. No, aparte bueno, de lo cual... Es una disonancia narrativa entre el personaje que se nos ha presentado a lo largo de la... Interpretando la Anábasis como una novela, ¿eh? Uh-huh. Dejamos un momento de lado la crónica y lo interpretamos como novela. Hay una disonancia narrativa entre el personaje de Clearco a lo largo de todo el libro y este punto en concreto en el que le dan un valor diplomático, una mano izquierda, un saber hacer, que es lo que digo yo, es esta herencia que tiene de discípulo de Sócrates el autor, Jenofonte. Pero bueno, al final el resumen es que los tres puntos de inflexión que hacen que la fuerza griega se mantenga leal a Ciro es la promesa de Ciro, el aporte económico de Ciro y el extraordinario discurso de Clearco, que recomiendo, el que no haya leído la Anábasis, y recomiendo que le dé una especial lectura a ese discurso. Muy bien narrado, muy bien hilado, bueno, bonito, una cosa que vale la pena subrayar. Yo quería decir una cosita, porque cuando habéis hablado del tema de Clearco, bueno, claro, es un homoyo y un espartano, tal, su norte es la guerra, vale. Pero acordaros de que estamos recién terminado la guerra del Peloponés, o sea, acordaros de los 30, de los 30 tiranos en Atenas. O sea, los espartanos evidentemente son como son, pero digamos que incluso ellos tienen unas normas y los que se saltan esas normas automáticamente también son cercenados y quitados de en medio. De hecho, Clearco es uno de ellos. Efectivamente, o sea, Clearco es que ya digamos que se pasa de la raya y los mismos espartanos dicen, tranquilo artista, vamos a ver, te marcamos y te excluimos, o sea, te echamos de aquí, pero... porque es que era demasiada tela, ¿eh? Sí, recordemos que los espartanos, a pesar de ese halo de guerreros, de prácticamente descerebrados de la guerra, cuando vencen a Atenas son los que tienen que frenar a sus aliados para que no despatarren entero Atenas, ¿no? Pero al margen de eso también tienen una retra que la tienen que cumplir, tienen una serie de ¿verdad? Que dentro de los mismos espartanos, digamos, una cosa era un homoyoi dentro de Esparta y otra cosa era un homoyoi fuera de Esparta, o sea, también había que ver esa tesitura del espartano fuera de Esparta, que también... Claro, también debemos tener en cuenta... También debemos tener dime, Ignacio. Ah, perdona. Perdón. No, que estaba... Que... Pues de hecho, también debemos tener en cuenta la enorme carga espiritual, la enorme carga de etiqueta que tiene la guerra para los griegos. Hoy en día lo podemos observar como una cosa exótica, pero en el mundo griego la guerra tiene una serie de rituales, tiene una serie de normas que se deben cumplir, especialmente los espartanos, que, bueno, la historia habla por sí sola. Gran parte de las intervenciones espartanas, tanto en las guerras médicas como en la guerra del Peloponeso, se deben avanzar o atrasar en función de las festividades locales, de los augurios, etcétera. La etiqueta dentro de la guerra en la Grecia clásica es extremadamente importante. Esto viene a colación de lo que comentabais ahora, ¿no? Sobre la diplomacia espartana teniendo que retener a sus propios aliados para que no acaben de destruir Atenas. Esto además se trata muy bien, excepcionalmente bien en la Anábasis, pero solo se trata cuando Jenofonte tiene que hacerse cargo de la fuerza. Es cuando se empieza a dar mucha importancia a los valores espirituales dentro de la guerra. De nuevo, una herencia, a mi parecer, una muestra de la herencia socrática del autor. Bueno, estamos ahora mismo en el proceso de que Ciro les mete presión a todos, ¿no? Y quiere prácticamente ir a marchas forzadas porque quiere llegar cuanto antes, que tiene miedo a que su hermano se rearme, ¿no? Porque claro. Hablamos de un imperio vastísimo, enorme, con una cantidad de personal humano tremendo, pero con unas distancias muy grandes. Entonces, supongo que la idea de Ciro es: voy a pegarte el hachazo cuanto antes en la capital, antes de que te vengan todos los refuerzos, ¿no? Entonces les mete marchas forzadas a esta gente. Efectivamente, así es. Así es. Claro, hay que tener en cuenta que al final lo que gana las guerras, ya sé que en muchas ocasiones a la gente le gusta la épica, ¿no? La épica que se lee en las crónicas de, no, bueno, esta guerra la ganaron estos porque, claro, tenían unos valores, unos principios morales, un armamento. Al final la guerra la gana la logística, la ganan los números. El que tiene más suministros y tiene más tropas, muy probablemente, salvo alguna cosa excepcional, el que tiene mejores recursos, puede mantener el esfuerzo de guerra más tiempo y tiene mayor volumen de gente, es el que acaba ganando la guerra. Entonces, Ciro, ante esto, Ciro no es tonto. Ciro sabe que no tiene ninguna posibilidad de enfrentar a su hermano una vez se haya establecido en defensiva y ha podido reunir a todo el enorme ejército persa. Entonces trata de hacer de una forma, que además se puede hacer un paralelismo entre el intento estratégico de Ciro y el intento táctico de Ciro en la batalla de Cunaxa, se puede hacer un paralelismo. Él lo que intenta es descabezar rápidamente la fuerza enemiga para poder asumir él el mando. Esto lo hace a nivel estratégico, lanzándose con la mayor velocidad posible sobre Babilonia para coger al ejército de su hermano a pie cambiado, y lo hace también en la batalla de Cunaxa, lanzándose directamente contra la fuerza de su hermano, esperando poder derrotarlo y asumir el control de la fuerza de su hermano. Entonces sí, efectivamente, se lanzan en marchas forzadas, que es lo que comentábamos antes, que son unas marchas forzadas que a ojo de cualquier persona habituada al tema marcial, entran un poco en la ciencia ficción. Cuando tú me dices que una fuerza avanza 50 kilómetros al día, 50 kilómetros al día te lo puede hacer una fuerza un día. Te lo puede hacer un día, pero no te lo hace dos. Y aparte también tienen dos piedras de toque importantes que a priori son complicadas, como son las puertas cilicias y las puertas siríacas. Claro. Ahí, bueno, por ejemplo, las puertas siríacas es un desfiladero que es prácticamente, si se acantonan en las alturas, es imposible de pasar. Bueno, de hecho, esto es tratado en la Anábasis, la forma en la que consiguen atravesar las puertas siríacas, y es mediante la traición de si Enesis es traicionado por su propia mujer. Sí, A su vez esa mujer es amante de Ciro, ¿no? Ajá. Entonces, así es como consiguen atravesar este paso del que hablas, que es tan intransitable. Lo consiguen atravesar así, mediante el flanqueo, gracias a la información de la información estratégica obtenida mediante los escarceos amorosos de Ciro. La historia a veces es apasionante, las vueltas que dan. Un tipo que se establece perfectamente en defensiva y es derrotado porque su mujer se está acostando con el general enemigo, ya me diréis vosotros si no es digno de una novela. Sí, bueno, al fin y al cabo hay que buscar la manera, y cierto es que muchas veces vemos series y películas y novelas actuales, ¿no?, en las que decimos, ¡joder, qué enrevesado está! Dice, pues si leyese los problemas que tuvieron los reyes godos, te quedaba claro. Y si viese los problemas que había aquí, no te cuento nada. O sea, es la ficción, no le llega a los dedos de los pies a la realidad con este tipo de cosas. Juego de trono ni juego de trono. No, hombre, no. Vete tú a la corte de Felipe II. Que sí, coño, que me voy a contar. Qué maravillosa serie saldría, perdón, pero nada del inciso, qué maravillosa serie de estas de HBO, de estas de gran presupuesto, saldría sobre la Anábasis, ¿eh? Lo malo que sí. No se podría publicar porque no es políticamente correcta, pero sería una serie estupenda, sería excepcional. Bueno, nos podríamos encontrar con que los actores igual no fuesen del origen étnico que era en... No te en metas en... No, pues, te metas, no, no te metas en Jardine, Julio. No, nos en Jardine, no te metas en Jardine, Julio. Déjate. Que lo mismo a Jenofonte nos lo ponen chino. Bueno. Pero bueno. Pero tú no te metas en Jardine. Bueno, vamos a volver. A ver si puedo. Bueno, venga, vamos. Tenemos ahora mismo ya que Ciro ha conseguido salir de las puertas siríacas. Y bueno, ahí está la flota espartana, ¿no? Efectivamente. Ahí reciben apoyo de la flota. Parte de la fuerza se disgrega ahí. Los que se disgregan no son perseguidos por Ciro en una muestra de magnanimidad. que utiliza a su vez para intentar mantener a los griegos de su parte, aquí es donde se produce lo que hablábamos antes del punto de inflexión, ¿no? El momento en el que la fuerza griega está a punto ya de desarticularse de forma completa. No obstante, como habíamos hablado antes, pues Ciro consigue mantenerla leal. Y de aquí ya pasan a los últimos capítulos del primer libro, el último avance sobre Arabia, sobre Babilonia, que describe Jenofonte con gran calidad de detalle, especialmente en los paisajes, en el tipo de gente que vive allí. Hay que valorar, permitidme un inciso, hay que valorar el excepcional trabajo de ambientación que hace Jenofonte en los primeros tres libros. Luego, cuando se come el marrón, por hablar mal y pronto, cuando se come el marrón de llevar a la puerta, estas descripciones van desapareciendo o se van haciendo cada vez más livianas, pero en los primeros tres libros, como estudio sociológico, como estudio histórico de la realidad del Imperio Aquemenida, es impagable. Es un documento que aporta tantísima información, tan bien condensada y en tan poco tiempo. El primer libro, la cantidad de leyendas que habla sobre las fundaciones de las ciudades persas, quién vino aquí, es excepcional. Bueno, es prácticamente una novela de aventura. Pero bueno, de aquí, perdonadme el inciso, de aquí ya van a por Babilonia, a por el ataque ya al corazón del Imperio Persa. De todas maneras, ya que has abierto el melón, todos estos datos que da, no solamente da unos datos geográficos luego importantísimos. Porque hasta aquí no habían llegado los griegos. No sabían nada prácticamente de la claro, zona. Claro. Y este da la llave, En este momento, bueno, Jenofonte prácticamente va como un escriba de la expedición. Va escribiendo, claro. Va mirando, va esto. No tiene ninguna responsabilidad. De momento, no la tiene. Hasta que termina con Asa y Clearco entrega la cuchara, no tiene ninguna. Y va a lo que va mirando. Es un gran humanista, está mirando cómo son las ciudades, cómo son los animales, cómo son las, o sea, lo va describiendo absolutamente todo. Cuando ya se tiene que digamos buscar las habichuelas y estar pensando en otras cosas, en cómo sacar a esos 10.000 de donde están, evidentemente ya las descripciones de uy, mira qué bonito es esta flor, qué tal y cual, eso ya no lo hace, eso está claro. Tiene otra, sí, otra. Embargo, tiene que ocuparse de la que, hay que recordar que Jenofonte tampoco es un mindundi, ¿no? Es un tío que también es veterano de guerra. Sí, sí, no, pero. Jefe pero, de la caballería. Sí, tal. Pero no tiene responsabilidad de momento. Es lo que te estoy diciendo. O sea, no tiene y puede dedicar su tiempo. Sí, es un subordinado más. Exactamente. Puede dedicarse a otras cosas, a otros menesteres, que no solamente. Un subordinado de cierto privilegio, porque era una persona excepcionalmente bien contemplada dentro de la fuerza griega, aunque su único esclavo lo abandona nada más empezar la aventura, pero dentro de lo que cabe era un tipo muy bien considerado. Así que podemos entender que por lo menos durante la primera parte de la travesía, La vida de Jenofonte fue todo lo cómoda que puede ser la vida de un militar en campaña. Sí, es que además es discípulo de Sócrates, ¿no? O sea, no es uno que pasaba por allí, es un tío que viene de cuna, por decirlo de alguna manera. Ha estado estudiando con los mejores. No es un mercenario más del arroyo, que solamente en su vida se ha dedicado a pegar espadazos, sino que es un tío que viene formado, viene claro, muy bien, formado, estudiando formado los mejores. La mejor academia de la época. Un pequeño inciso que os quería hacer. No, si bien es cierto que lo que decía Ignacio, ¿no? Que cuando asume responsabilidades Jenofonte, la parte de descripciones de los paisajes, etcétera, desaparece, pero lo bueno que tiene es que a la vez que desaparece esto, la anábasis no pierde en ningún momento valor, porque en el momento en que Jenofonte asume el mando de la tropa, la anábasis se convierte en un excelente manual para el manejo de la moral de la tropa. O sea, cualquier oficial de cualquier ejército del mundo está prácticamente obligado a leerse la anábasis, porque las digresiones morales que hace Jenofonte, el tipo de trato que debe tener con la tropa, las consecuencias que tiene el trato que da a sus hombres, eso es excepcional, eso no se ve en ninguna crónica. Así que podemos decir que durante su primer tercio la anábasis es un gran aporte a nivel sociológico, estructural y tal, pero en adelante incluso gana valor porque se convierte en un manual que más de 2000 años después, sigue teniendo toda la validez, sigue estando, vamos, es lo de lo mejor que puede leer un oficial en cualquier ejército para comprender las virtudes del mando y para comprender qué errores se pueden llegar a cometer. Esto es, más adelante lo hablaremos, pero quería hacer este inciso porque lo comentó Ignacio. Sí, porque entra, él acaba aprendiendo a cierto error, como los tiburones. El proceso de aprendizaje de Jenofonte como mando es un aprendizaje 100% basado en la experiencia empírica. Prueba algo, fracasa, ve cómo lo hace el enemigo, se adapta, mejora y la fuerza se ve beneficiada por ello. Y esto es una constante, especialmente desde la entrada de los griegos en territorio de los carducos en el cuarto libro. Pero bueno, ahora mismo estamos a las puertas de Babilonia, más o menos, ¿no? Perdón. No, pero vamos a ver, todo aquel que haya escuchado algún programa de Antena Historia sabe que nosotros nos dispersamos más que los artilleros rusos. Como se dice ahora de forma, lo tenemos en el ADN. O sea que no pasará. Estábamos en Babilonia, cuéntame, Víctor, una vez que llegan ya las puertas de Babilonia, ellos pensaban que iban a llegar y que todavía no se habían armado y se encuentran con que enfrente tienen casi 1,000,000 de personas, ¿no? Sí, se encuentra una fuerza persa en absoluto despreciable, pero fijaros una cosa, Artajerjes II rehuye del combate. La guerra de posiciones, el movimiento de ambas fuerzas se da durante más de una semana. Artajerjes rehuye al combate. Es más, hay una de las escenas del primer libro en el cual la fuerza expedicionaria griega atraviesa un campo en el que se han establecido posiciones defensivas, fosos, estacadas, etcétera. Uh-huh. Y los persas de Artajerjes han abandonado esa posición defensiva favorable por, entre comillas, y lo que entendemos nosotros, que es miedo al enfrentamiento con Ciro. ¿Qué lleva a Artajerjes a tener a rehuir el combate cuando su fuerza es netamente superior? Miedo a la fuerza mercenaria griega, miedo a una posible habilidad estratégica superior de Ciro. No lo sabremos. Podemos hacer historia ficción, podemos imaginar lo que queramos. Sin embargo, sí que es cierto que cuando finalmente se enfrentan en la batalla de Cunaxa, el ejército de Artajerjes todavía no está completo, porque la totalidad de su ejército no se puede llegar a desplegar. Ignacio, a mí me gustaría saber tu opinión, porque de esto controlas muchísimo. ¿Tú qué crees que le pasaba por la cabeza en ese momento a Artajerjes para no decir voy a atacar ya, voy a esperar? ¿Qué buscaba? Pues es muy complicado. Y yo creo que Jenofonte no da una imagen real de lo que está sucediendo en ese momento, porque yo creo que ni siquiera la tiene. Si acudimos a la batalla de Gaugamela, el podcast que hicimos hace tiempo, nos damos cuenta de que el campo de batalla muchas veces no se elige, sino que es un encuentro fortuito en el cual se desarrolla la batalla, pero no por elección de los participantes, sino porque por circunstancias se da allí. Y en este como caso, Petersburg. Sí, precisamente. Campo de batalla más fortuito que Gettysburg es complicado de encontrar. Pues en este caso yo no te sabría decir, es muy complicado. Lo que sí que me gustaría puntualizar es la cuestión de las cifras. Uh-huh. Si nos atenemos a lo que dice Jenofonte con respecto al ejército de Artajerjes II, es el mismo que se van a encontrar los 300 espartanos. Sí. En las Termópilas, es decir, son cifras excesivamente exageradas. Si tenemos presente también que Artajerjes no puede concentrar su ejército por las actividades de subterfugio de Ciro, vemos que 1,000,000 de hombres ni por asomo. De la misma manera que 120,000-130,000 por parte de Ciro tampoco son efectivamente no razonable. Si atendemos a lo que dice Robin Waterfield en el libro de la retirada de Jenofonte, editado por Gredos, las cifras varían muchísimo. estamos hablando de unos 30, 30 y poco mil hombres por parte de Ciro y 40, 45 mil por parte de Artajerjes, que, pese a que son cifras muchísimo más bajas que las que da Jenofonte, son ejércitos razonables para la época, razonables en el sentido de la logística principalmente. Y cuando atendemos a lo que se enfrenta Alejandro, o sea, a lo que enfrenta Alejandro al ejército persa en Gaugamela, son 45.000 hombres lo que llevan los macedonios. Por lo tanto, en cuanto a cifras, yo veo mucho más razonable lo que dice Waterfield, de 30 y 40, 45.000 hombres que 1.100.000. Claro, yo, claro. Yo veo aquí, yo no sé cómo lo veis vosotros, pero tú ves las cifras de los 300 espartanos, ¿no? Las Termópilas. Ver las cifras que luego se plantean, como dices, en Gaugamela, aquí, en Cunaxa. Ver las cifras que se plantean en Gaugamela. Si me dicen que estos están viviendo en la actualidad, estos han hecho un corte y pega. Bueno, ¿sabes qué? Están cogiendo las mismas cifras unos y las van pegando y dice, ah, pues si aquel se pegó contra 1.000.000, el mío también. Y si, estoy con 1.000.000, el mío también. Parece un cortapega. Es que hay que relativizar y ver también las condiciones. Vamos a ver, es imposible por el hecho de ya no de reunir 1.000.000 de personas, que eso se reúne en una festividad del Rocío allí en la explanada aquella. O sea, no es cuestión de reunir 1.000.000 de personas, sino es de mantenerse en ese terreno 1.000.000 de personas. Es que sería una plaga de langostas, o sea, acabarían absolutamente con todo. Es algo inimaginable. Y después lo que dice Ignacio, en Gaugamela los macedonios son 45.000. O sea, eso está constatado perfectamente. Por lo tanto, vamos a ver, y estamos hablando de una grandísima batalla como es Gaugamela, y estamos hablando de Cunaxa. O sea, es imposible que la batalla de Cunaxa tuviera 120.000 por un lado y 1.000.000 por el otro. Es que prácticamente yo creo que ahí, si le quitamos un cerito, va divino. No, y por espacio. Yo entraría en eso, por metros cuadrados, no entran ahí. Claro, yo entraría en eso en 30, 40 mil por parte de Ciro, como mucho, y oye, tirando por todo lo largo, pero mucho, hasta 60.000 estoy dispuesto a comprártelo por parte de del es rey más. De reyes, ¿no? Porque acá aparte, date cuenta de una cosa, que Ciro viene desde Sardes. Ciro ha tenido que ir dejando tropas en retaguardia, ¿eh? Porque es que ahí están los sátrapas. O sea, hasta Fenn está por ahí también, se ha quitado de en medio, pero en cualquier momento puede volver y cortarle la retaguardia en un momento dado. O sea, ha tenido que ir dejando tropas. Por lo tanto, si sale con 100 y pico mil, es imposible que llegue con 100 y pico mil a Cunaxa. Sí. Y ojo, estamos hablando de personal combatiente. Claro. No estamos hablando del ejército. Sí, el ejército es buena de atrás. Sí, sí. Jenofonte, por ejemplo, habla de los esclavos que llevan. En este caso, habla con sorpresa de los ilotas. Que cada espartano lleva 3, 4 ilotas que además van armados. Y mientras descansa el espartano, le sorprende que sus esclavos estén armados. Bueno, pues tenemos que sumar pues esclavos. En el caso de los espartanos, los ilotas, que son esclavos. Prostitutas, comerciantes, panaderos. Sí. No, pero vamos a ver si tiene que haber hasta hornos de pan. Tiene que haber hornos de pan portátiles. Claro. Porque si no, ¿cómo das de comer a esta gente? O sea, tiene que haber. Hacer un horno de pan es relativamente fácil, ¿eh? Pasa que tenemos la concepción del horno de pan moderno, pero. En menos de 20 minutos puedes hacer un horno para pan, ¿eh? Se hace en el campo puedes hacer un horno muy, muy rápidamente. O sea, por eso se puede llevar material necesario, pero que no es imprescindible llevarlo. Se puede hacer de una forma relativamente sencilla. Cualquier, entre comillas, pelotón te puede hacer un horno de pan en 20 minutos. Correcto. Yo te compro la idea. Pero ahora, tú montame en 20 minutos un horno de pan para de comer a 1.000.000 de personas. No, hablamos de lo que te decía. Estamos hablando de que tienes que montar los altos hornos de Bilbao. ¿Me entiendes? Bueno, es una barbaridad. Un millón de personas. Pensamos en el contubernio romano. Cada pelotón se monta uno y en un momento se hace. O sea que no es. La logística es complicada, pero también tiene un punto relativamente sencillo. Si pensamos en dar de comer a 1 millón... Obviamente, a ver, partamos de una base, que es la que todos hemos tenido clara desde el principio, que es que 1 millón es imposible. 1 millón es lo que el Imperio Alemán desplegó a lo largo de 4 meses en la Batalla del Somme, en 1916. A lo largo de 4 meses, haciendo reemplazos, moviendo a gente, sacándola del frente, volviéndola a meter. Es total y absolutamente imposible. Además que el millón es un número que es redundante, como decíais vosotros en Grecia. Hay que entender el millón. Cuando un griego habla de no, venir, había el ejército enemigo tenía 1 millón de personas. Es una exageración como cuando tú dices, había ahí ciento y la madre. Los números que realmente nos interesan cuando Jenofonte habla de la fuerza de Atajerjes II son los otros. Cuando se habla de una fuerza de caballería de 6.000 hombres, eso es razonable. Cuando se habla de que tienen 100 carros falcados, tal, eso es razonable. Cuando se habla de 1 millón de hombres de infantería, a mi parecer hay que interpretarlo como cuando uno dice, bueno, es que estaban ahí Cristo, sus alpargatas y la madre que los parió. De tal manera, me gusta mucho una cosa que has puesto en tu trabajo, que lo he dicho antes, lo de los metros cuadrados, ¿no? Uh-huh. El ejército, eso sí es cierto, el ejército persa, forma mucho más abierto, claro, que forma una falange hoplita, y entonces, claro, desde el punto de vista del griego, que dice, yo en 1 metro cuadrado metro a 5 personas, viendo la extensión que tienen estos de ahí arriba, es tanto, pero claro, pero es que resulta eso también que es posible, a uno, claro, en cada metro cuadrado, o sea, tienes que reducir en 5, ¿no? Eso es una aseveración que hago yo. Eso ya, sí, pero no, que, yo no soy ningún estudioso de este tema, pero es razonable entender que los griegos vean el mundo desde el punto de vista de los griegos. Es decir, si yo yo formo a mis hombres en 8 líneas de profundidad, a tantos hombres, etcétera, el enemigo hará lo mismo. Entonces, cuando yo veo un bloque de tropas enemigas de X hombres de longitud, entiendo que tendrá X hombres de profundidad, etcétera. Claro, es lo que, como tú decías, en el trabajo hago esta aseveración, asumiendo, ¿no?, que lo que estamos viendo con el tema de los números, con los cronistas griegos, es lo que vemos cuando hay una manifestación y el organizador dice una cosa, la policía dice otra y la oposición dice otra. Pues son diferencias a la hora de mirar la densidad de personas por metro cuadrado. Es una hipótesis que hago yo, que a mí me parece razonable. Otra hipótesis sería lo que digo, no, hay 1 millón, hay muchos, hay 1 millón, pero no estaría mal pensarlo de esta manera. Yo creo que es más una convención narrativa, más que lo que dice Víctor, pero bueno, la perspectiva es novedosa, desde luego. Vamos a centrarnos un poco, llevamos una hora, hablando, y todavía no hemos tocado Kunaxam. ¿Qué os parece? Si ya nos vamos, porque en el relato que estábamos llevando estábamos ya a 4 días de Kunaxam, estamos hablando en esa semana que se están, mira a mí, no me toques, voy para allá, yo me meto para acá, llegan a Kunaxam. Revista Historia de la Guerra. HRM Ediciones, editorial especializada en historia militar, edita ahora la revista Historia de la Guerra, buscando complementar la línea editorial ofertada hasta el momento. A lo largo de las 80 páginas de la revista, se tratarán, junto a las secciones fijas, los temas más variados, a lo largo de diversos artículos escritos por historiadores de reconocida trayectoria. La publicación tiene un marcado carácter divulgativo y está dirigida tanto al lector ducho en la materia como a aquel que se inicia en la misma por primera vez. Todo ello apoyado en un escrupuloso rigor histórico, un cuidado apartado gráfico y abundante cartografía. Nuestro objetivo es potenciar el aspecto didáctico de la historia militar. Por ello, los temas seleccionados buscarán principalmente cubrir los enormes vacíos existentes en la historiografía en nuestro idioma. En suma, Historia de la Guerra quiere presentarse como una propuesta atractiva y novedosa, que busca complementar la oferta ya existente en el mercado. Puedes suscribirte en www.hrmediciones.com y encontrarnos en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, @hdelaguerra. La batalla de Cunaxa. ¿Cómo ves tú? Porque es Cunaxa tiene un montón de visiones, ¿eh? El, cómo se plantean los ejércitos, cómo se colocan y por qué en cada sitio. Yo he leído multitud de visiones distintas. ¿Cómo es ese emplazamiento de los dos ejércitos uno enfrente del otro? Bueno, a ver, hay que tener en cuenta una cosa. Los números son los, entre comillas, los números son los que son, y el ejército de Artajerjes era superior en número al ejército de Ciro. Entonces, tal es el punto que, según explica Jenofonte, donde acaba el ala izquierda de su ejército, es el centro de la formación de Artajerjes. Entonces, aquí hay un detalle muy bueno, muy curioso, que es que Ciro habla con Clearco y le ordena que él forme el centro de su fuerza. Y Clearco se niega. Clearco, que es un veterano, como hemos hablado antes, entre comillas un warmonger, le dice, no, perdona, mi fuerza formará con el río Éufrates a la derecha, y nosotros estaremos a la derecha del todo de la formación. Esto no es casual. Como todos sabemos, la falange griega hoplítica tiene ese punto débil, que es el flanco derecho, en el cual el último hombre de la derecha es el que está más descubierto. Y dado esta... Dada esta debilidad, la fuerza por norma general tiende a escorarse en una diagonal hacia la derecha, bueno, algo que utilizará Epaminondas, ¿no? Para derrotar a los espartanos y a la Liga de Delos. Entonces, forma con el río a la derecha para asegurar que el avance de su fuerza será en línea recta, para asegurar que su flanco derecho está seguro ante el posible flanqueo de una fuerza numéricamente superior, porque está claro que el ejército de Artajerjes, aunque hemos bailado con los números, está claro que es superior en número. Y además también, esto se puede interpretar como una desconfianza por parte de Clearco de la capacidad combativa de las fuerzas de Ciro, que comanda Arieo. En este aspecto yo creo que está claro que la decisión de Clearco fue la correcta, los resultados lo avalan. Yo esto lo he estado comentando antes de la grabación. Yo creo que la posición de Clearco es buena para él y mala para la empresa. Hombre, por supuesto. Claro, yo porque él es un mercenario. Yo no sé si él llega un momento que ve la situación y dice, me voy a salvar yo y al pájaro que se busque la vida como pueda. No es porque me están atacando y voy a guardar mi flanco derecho. Simplemente dice, esto no hay quien salga de aquí. Ahí no acabo de estar de acuerdo contigo. Yo no estoy tan seguro del hecho de que Clearco diera la batalla ya per se por perdida, sino el hecho de que no confía en sus aliados. Yo creo que Clearco sabe que tienen posibilidades de destrozar el flanco enemigo, que su ejército, su fuerza mercenaria, está más cohesionada, es más pesada, tiene mayor empuje, tiene más masa, es decir, tiene la capacidad para pasar por encima de la fuerza a la que enfrenten, que son hoplitas, porque Jenofonte el concepto de lanza y escudo lo concibe como hoplita, no son lanceros egipcios, es decir, gente muy ligera en su equipo y en su formación y en su despliegue. El Clearco, yo creo que tiene claro de que su flanco lo va a destrozar, en su lado va a vencer. Ahora, pero si quieres ganar, tendrás que romper el centro de la formación. Ya, pero la otra opción es formar en el centro, romper el centro de la formación y verse luego rodeado. Alrededor, porque claro. Si tú estás poniendo la paja a tu izquierda, al final te vas a encontrar con el río a tu derecha, enfrente enemigos, a tu izquierda enemigos y atrás enemigos. Bueno, al final lo que acaba haciendo, como el resultado de la batalla más o menos va por donde él creía, que la fuerza de Arieo no es suficiente para contrarrestar el empuje de la fuerza de Artajerjes, al final lo que acaba haciendo es dejarse el Éufrates a la espalda, que es el otro punto de inflexión de la batalla, ¿no? Estamos en la cuarta fase de la batalla, la reorganización de Artajerjes y el final del combate, cuando los persas han saqueado el campamento griego, pero se encuentran con que enfrentar a los griegos, cosa que intentan y se ven obligados a retroceder, por lo que decíamos, ¿no? Porque tienen el flanco cubierto con el río, la espalda cubierta, no pueden flanquearlos y la fuerza griega es más pesada, tiene una mayor capacidad de empuje, de resistir el envite enemigo. Claro, los persas se dan cuenta de que podrían derrotar a los griegos, entre comillas, porque al final lo que acaban haciendo es ofrecerles una retirada honrosa con tal de no seguir enfrentándolos, de no seguir combatiendo con ellos. Pero yo creo que es que el oyente no nos va a entender, no nos hemos explicado bien, no voy a decir no nos va a entender el oyente. Yo creo que no hemos sabido explicarnos bien. Porque nos hemos pasado directamente al final, culpa mía, ¿no? Directamente hasta el final, y entonces nos hemos saltado la carga de Ciro a lo loco contra su hermano, que también es otra, hay mil visiones de ver esto, es o yo soy el sheriff y voy a matar a mi hermano delante de todo el mundo para que me nombren rey, o simplemente porque es la única manera que ve de ganar la batalla. Yo creo que hay varias visiones también, y sería importante entrar, si queréis, en ello. Y entonces, claro, pero Ciro palma. Entonces ya a los otros tampoco les interesa seguir perdiendo gente. Dice, bueno, estos que están aquí, que son una picadora de carne, porque lo son, dice, pues no voy a seguir perdiendo bajas si ya he ganado la batalla. Y están estos tíos aquí, que estos no piden nada más que la soldada, que se vayan por donde han venido, ¿no? Efectivamente. Igual ¿cómo lo veis? Oye, yo esto parece que lo estoy explicando, pero a modo de pregunta lo estoy desarrollando. Igual deberíamos hacer primero un desarrollo de la batalla en orden cronológico y luego nos liamos a hacer nuestras hipótesis, porque si no, es lo que decías tú, que el escucha del programa se va a perder un poco. Venga, pues vale. Vamos a ver, se desplegaron, se pusieron los griegos a la derecha, pegados al Éufrates, como lo hemos dicho antes. El resto del ejército de Ciro va a su izquierda. Toda la franja de enfrente, cubierta por el ejército de su hermano Artajerjes, más o menos lo que dice es que se van a chocar falange contra falange, aunque realmente no sea una falange o no sea un ejército plita lo que tienen frente los griegos, que son al estilo egipcio, como bien dices tú. ¿Y qué pasa? Que los griegos avanzan, aniquilan todo lo que entiendan por el medio, pero los que están a su izquierda, que es Ciro y sus 100.000, que no lo son, pero bueno, Ciro y sus hombres, esos son aniquilados. Porque, entre otras cosas, Ciro hace una carga loca contra la arriesgada. Sí, vamos, hace una carga contra su hermano, le sale mal. Y los persas lo primero que hacen, además, es voy a robar el campamento de estos y después ya me pegaré con los griegos si veo que es menester. Más o menos este es el lo que ha pasado en Cunaxa. Ahora podemos entrar en que la carga es más o menos loca, que a los griegos se les deja escapar por no perder más hombres o lo que queramos. Si me dejáis un momentito, porque yo he estado calladito. Cuando hemos estado hablando de la formación griega, aquí a la derecha, pegado al Éufrates y tal. Si vemos la disposición de los dos ejércitos, lo que tienen enfrente, como bien, no eran hoplitas, sino eran lanceros egipcios y tal y cual, los carros falcao, que fácilmente se evitan, ¿no? Porque el carro, muchas veces se dice, bueno, pero es que vienen los carros y va, y no te va a dar tiempo a quitarte. No, no, el carro se desbocaban los caballos, el tío se tiraba, y el carro iba por donde iba, y tú lo veías venir y te quitaba de medio. O sea, que tampoco era tan... Pero bueno, el hecho es el siguiente, cuando choca la fuerza griega, ¿no? Contra, en este caso, hoplitas, entre comillas, contra los egipcios, ¿no? La formación egipcia, la falange, como todos sabemos, es un cuadro donde tiende, siempre que hay un enfrentamiento cara a cara con cualquiera, tiende a pivotar hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque el del ala izquierda tiende a pegarse al de la derecha para que cubrirse con su escudo y el escudo de su compañero. Por lo tanto, empieza a pivotar siempre la falange en dirección a la aguja del reloj, ¿no? En el sentido contrario. Exactamente, en el sentido contrario. Sí, se van entonces, si os fijáis en esta disposición, si yo entro a saco allí arriba contra los egipcios, empiezo a contactar con ellos y ya de por sí, porque lo peor que tiene la falange es la maniobrabilidad, o sea, el poder cambiar de dirección. Uh-huh. Eso es. Si yo choco contra los egipcios, empiezo a entablar combate, yo ya de por sí voy a ir girando y pivotando hacia la izquierda. Y es que al entrar a la izquierda, lo que hago es entrarle de franco cuando acabo ya con los egipcios, que es fácil acabar con ellos porque son griegos, y ya enfrento de flanco al resto del ejército. Pienso yo, es mi teoría, mi hipótesis. ¿Qué decías tú, Ignacio? No, que estoy pensando en por qué Clearco propone el estar en el flanco derecho. Y yo creo que no es por proteger su derecha, sino porque no confía en los persas que pongan a su derecha. Es decir, si pensamos en la filosofía de combate de los espartanos, el extremo derecho delantero lo ocupa el diarca. Es el puesto de mayor honor, el de mayor honor. Es decir, es el más arriesgado, además. Precisamente, por una parte es el más arriesgado y por la otra, el que tiene los cataplines más grandes es el que se pone allí. Si tú argumentas el estar en el flanco derecho para pegarte al Éufrates y evitar ese riesgo, lo que estás haciendo es demostrar que eres un cobarde. Y para un espartano, yo creo que, junto con lo que le dijo la madre al hijo o la mujer al marido, eso devuelve con tu escudo o sobre tu escudo, no sobre él. Sería el descrédito más grande que puede haber. Sí, decir, pero esto es lo que he dicho yo al principio, esto de que Estefan salva su culo, por decirlo de una manera clara. En parte, pero sí. También cuenta con que ya no es un espartano. ¿Por qué no? Ahora mismo es un mercenario. No está luchando para Esparta. Es un mercenario y es un expulsado de Esparta. Ha estado en la gogue desde los 7 años hasta que ha salido. Y de hecho él es Esparta y aparte volvemos a lo mismo. Hay que recordar que 4 años antes Esparta ha ganado es la hegemónica, por lo tanto, es más espartano que nunca. Hay una cosa, si me permitís. Pero no lucha por Esparta. No. Yo creo que es diferente. Cuando tú luchas por Esparta, tendrás los valores espartanos y luego, posiblemente este hombre, una vez que soy mercenario, eso ya, porque morir aquí no es el mismo honor que morir por Esparta. Permíteme un inciso. No. La legión, ¿vale? Uno puede abandonar la legión, pero la legión no lo abandona uno. Sí. Esto es una cosa que se dice siempre al hablar de los legionarios de la fuerza de élite del ejército español. Esto es lo mismo. Tú puedes que te hayan expulsado de tu país, pero no dejas de tener los usos, costumbres, tradiciones, forma de ver la vida que has tenido toda la vida. Sí, es más. Es un exiliado, pero sigue siendo un espartano. Pero, sí. A ver... Tucídides, cuando habla de la guerra del Peloponeso, sí que comenta el por qué ciertos espartanos se quedan fuera de la sociedad espartana. Y es porque descubren los placeres del mundo fuera de Esparta. Claro. A eso voy yo. Claro, no es el caso de Clearco, según Jenofonte. Clearco, de acuerdo a lo que nos dice Jenofonte, es un tipo que es exiliado de Esparta por guerra ilegal. Pero es un tipo que está tan hecho a la guerra, tan sediento de combate, de marchar a la batalla, que acaba siendo expulsado por los propios espartanos por hacer una guerra ilegal. No es un espartano exiliado por disfrutar de los placeres de la vida. Pero aquí demuestra que piensa más en su vida en este momento, o por lo menos esa es una de las visiones que hay. Él está pensando más en salir vivo que en ganar la batalla. Yo es que creo que más bien es la practicidad de la hacedemonia. Los espartanos eran famosos precisamente por ser tipos relativamente prácticos a la hora de, una vez ya han entrado al combate. No, tenemos toda la idiosincrasia de la guerra griega, lo que hablábamos antes, el ritual y demás. Pero los espartanos son unos tipos bastante prácticos. Entonces yo creo que la decisión, teniendo en cuenta que forma parte de una miríada de factores, las decisiones no se toman solo por una cosa, se toman porque hay una serie de factores que las influencian. Yo creo que el factor principal podríamos definir que es la practicidad, es decir, yo me pongo en este flanco, que es el flanco óptimo, porque no me fío de mis aliados, porque probablemente si me los dejo a la derecha me van a descubrir el flanco, porque esta es la posición, está esa parte, también está la parte que comentaba Ignacio, de no, es que es la parte de mayor riesgo y por tanto un espartano está obligado a asumirla. Eso también es cierto, también es un factor a tener en cuenta. Lo que decía Antonio, de que tomar ese flanco le permitiría, a su vez, realizar una maniobra envolvente sobre la fuerza de Artajerjes. Es decir, todo lo que estamos hablando, sin duda, formó parte del razonamiento de Clearco a la hora de tomar la decisión de situarse en el flanco derecho frente a la solicitud de Ciro el Joven. Pero yo no creo que fuera Clearco un tipo... lo que decíamos, ¿no? Es que se estaba mirando de salvarse el culo a sí mismo, tal, no sé qué. A ver, es una fuerza mercenaria, un mercenario cobra si sobrevive. Pero es el conjunto de todas las cosas lo que le lleva a tomar esta decisión, ojo, desde mi punto de vista. Ojo, y si sobrevive su pagador, ¿eh? Claro, que es que no va a cobrar. Y les han robado el campamento. Bueno, no creo que contase con un resultado tan desastroso Clearco por eso, ¿eh? Los persas lo primero que hacen es ir a robar al campamento rival, nada más ganar a Artajerjes. Pero eso es habitual en la guerra antigua y sobre todo cuando no hay una disciplina alta. Y en Cadés pasa exactamente lo mismo y en muchísimas batallas sucede esto. De hecho, se llegan a perder batallas por irse a saquear el campamento enemigo a mitad de batalla. Sí, ejército que pierde la formación, ejército que pierde la batalla. Uh-huh. Y si tú te vuelves loco para ir a robar, como estén armados los otros, sean capaces de reorganizarse, te pasan por encima. Una cosa, ¿por qué dejan escaparse a los griegos? Porque no tiene sentido aplastarles. ¿Para qué? Económicamente no sale rentable. Económicamente me refiero a asumir bajas cuando la batalla está ganada, cuando tu rival político acaba de morir. ¿Por qué te vas a enfrentar con los griegos, que como decíais muy bien, son una picadora de carne? Es decir, es que ni siquiera la concepción de la guerra por parte de los griegos es igual a la de los persas. La de los persas es muchísimo más arcaica. La de los griegos está fundamentada en la batalla decisiva. Claro. Es decir, el encuentro tiene que ser sangriento y decisivo y no dar lugar a un segundo encuentro. Por eso son tan efectivos los griegos. Por eso y por una anomalía histórica, que es el desarrollar la infantería pesada por encima de cualquier otro tipo de arma. Es lo que siempre se ha echado, se ha dicho, ¿no? De Roma, ¿no? Roma siempre ha ido a machacar, al contrario. Claro. Que no exista, voy a machacarlo continuamente hasta si tengo que destruir la última piedra y llenar de sal sus campos para que no pueda. Claro. O sea, va a machacar. Pues en este caso, en Grecia, en ese momento, Esparta era igual. Sí. Los romanos utilizan el terror como arma política. Y los griegos buscan la decisión en el encuentro. Por eso, Ciro no tenía que haber permitido que Clearco se ponga en la derecha. ¿Dónde es decisivo un encuentro? En el centro. Ahí es donde tienes que romper el ejército enemigo. Y el permitir ese desplazamiento a la derecha es ceder la batalla directamente. ¿Claro? Sí, pero tampoco tiene muchas más opciones, Ciro. ¿Y qué le va a decir? Ponte aquí y si te dicen no cobras, cobras. Ya. Sí, pero si no cobras, no me presento a la batalla y tú la sabes que la vas a perder, conmigo. Pero el ceder todas las posibilidades de victoria que tienes, porque tenemos que tener presente que los persas ya saben cómo combaten los griegos, porque al fin y al cabo en las guerras médicas los han sufrido. Marlonio ha tenido una derrota detrás de otra enfrentándose a los griegos. Por lo tanto, el ceder así el mando como lo cede es suicida. Bueno, tan suicida como que... Como la carga que hace. Exacto. Claro, que estamos... Pero en fin. Bueno, suicida. Tati, vamos a definirlo como tácticamente arriesgado. Tenemos que tener presente una cosa, que una carga de caballería por parte persa no es una carga de caballería por parte de un caballero medieval o por parte de un etairón macedonio. O sea, no es caballería pesada, ni mucho menos. Claro. Es arriesgada, es que es... A ver, yo a ver si te parece Ignacio, para que la gente lo pueda entender. Uh-huh. Esta es como comparar a los husares con los lanceros. Sí. La caballería de esta época son los husares, los que te cogen cuando estás en desbandada, prácticamente, sí. Y poco más. Sí. Sí, y los lanceros son los que te pasan por encima. Uh-huh. Pues no, está claro. Ahora mismo estamos con el equivalente a los husares. No había lanceros todavía. Pero yo es que creo que no es un ataque loco por parte de Ciro. Yo es que creo que Ciro ve la batalla ganada por el flanco derecho, porque los griegos han apretado, han reventado el flanco derecho entero y están viendo que ahora va a entrar de flanco y dice el tío: macho, yo aquí tengo que, verá, porque al fin y al cabo el que se va a llevar el mérito y el que va a ser rey voy a ser yo. ¿Y quién mejor que yo que cargarme a mi hermano yo mismo? O sea, y yo creo que ve eso, que está ganando la batalla por la derecha y dice: venga, va adelante y voy a cargarme a este tío. Mirando la batalla. Que una locura, sí. Si Ciro, sí, con esos 600 caballeros, perdón, con esos 600, con esos 600 jinetes, si hubiese estado detrás de la falange, sí, y hubiese aprovechado cuando la falange rompe para pasar por el lateral, claro. Y atacar atrás, gana la batalla. Lo que pasa es que volvemos a lo mismo, es que estamos se viene arriba. Sí, pero nosotros estamos jugando con el periódico. Con el periódico de ayer estamos trabajando. Sí, claro, evidentemente. ¿Me explico? No creo que sea tanto un problema de venirse arriba como ver la solución de la batalla en una decisión táctica. Claro, él ve a su hermano. Él lo ve, está ahí, está delante suyo. Tiene la posibilidad de acabar la batalla. Piensa que al final, toda la fuerza enemiga, toda la fuerza desplegada enemiga, va a ser suya si gana. Cuanta más sangre se derrame en esa batalla, menos poderoso va a ser su ejército en adelante. Uh-huh. Cuanto antes acabe la batalla, cuantos menos hombres mueran, cuanto menos presión logística y menos presión demográfica se ponga en este conflicto, redunda en su beneficio. No, sí, claro, porque y si derrota a su hermano de forma fulminante, todo lo que hay en ese campo de batalla pasará a pertenecerle a él. Sí, pero yo creo que esa es la mentalidad, ¿eh? Va a necesitar un ejército para luego pegarse con los sátrapas, porque no tienen por qué aceptarle luego, que esa es otra. Bueno, mira qué rápido se pasaron del bando los sátrapas. Sí, pero cuando interesa. O sea, lo mismo le cogen si le ven que aquí se han matado como chones unos a otros y se queda con cuatro amigos, dicen: si tengo yo más poder que tú. Bueno, habría que ver. Ciro era un diplomático bastante fino, ¿eh? Por tal como lo describe Jenofonte, Ciro era un tipo a nivel diplomático bastante fino. No creo que estamos haciendo historia ficción, ¿eh? Sí, pero claro. Si hubiera ganado Kinaxa, yo creo que los sátrapas habrían doblegado a él, ¿eh? Esto es una. Estamos solamente en el primer libro de 7. Entonces, nos va a venir luego todo el lío grande después de esta batalla, que no es pequeño, y esa odisea de vuelta. ¿Cómo veis el problema de la batalla? Porque ya hemos hablado un poquitín de cómo se ha realizado, los movimientos tan raros que ha habido, las cosas extrañas, ¿no? De Ciro, las decisiones. ¿Qué os parece esta batalla? Yo que ya te digo, la batalla yo veo, o sea, una precipitación brutal de Ciro, que no tenía por qué haberlo hecho así, pero bueno, lo quiso hacer, no sé si era para eso, lo que estaba diciendo delante, el tema de aprovechar, cuanto menos muertos haya en el ejército contrario, más me va a quedar para después, puede ser, ¿no? Pero no sé, yo creo que ahí entra en el ganarse el respeto del ejército que tiene enfrente y de su posterior postura, que va a ser rey de reyes si consiguen matar a su hermano. Y yo creo que ahí entra la precipitación, por algo es Ciro el joven, ¿no? No sé. Pues, Ignacio, ¿cómo ves tú el la problemática de esta batalla? A ver, yo lo que comentaba antes. Para mí, Ciro, con independencia de las dotes diplomáticas que pueda tener, que ahí ya no entro, como táctico y estratega, pues, deja bastante que desear. El hecho de utilizar en el sitio equivocado a tu elemento de choque, lo que puede balancear la batalla a tu favor es un tremendo error. Bien, lo estamos viendo a tenor del presente. Pero incluso si nos ponemos en situación en la época, es que los has contratado precisamente por eso y para eso. Y sin embargo los dejas desplazarse a la derecha. Pero tu elemento más... Sí. Yo es que no creo que sea un error, insisto. Es que ahí hay una contraposición. Yo vuelvo a decir, o sea, yo creo que eso está pensado. Por el hecho de que si yo rompo por la derecha y pivoto hacia la izquierda, porque es el movimiento natural de la falange, pivotar hacia la izquierda, espérate un momento, ¿qué es lo que hace el ejército contrario? Tiene dos opciones. O pivotar hacia la derecha, por lo tanto, el resto del ejército de Ciro que está abajo los cogería a ellos de flanco, o aguantar el tirón, ¿y qué hace? La falange va arrasando por la derecha. Pero ves, yo no estoy, en ese sentido no estoy de acuerdo contigo. Ya. Porque el movimiento en el sentido contrario de las agujas del reloj del que hablábamos es principalmente cuando se enfrentan dos falanges entre sí, ¿vale? Sí. Eso por una parte. Y luego por la otra, la flexibilidad táctica de una formación como la falange es, no te voy a decir que nula, pero tan pequeña que no se puede plantear el pivotar, porque el pivotar hacia la izquierda o el pivotar a la derecha, que en el orden cerrado actual es tan sencillo, en ese momento no existía, nadie lo había pensado, nadie lo había desarrollado. ¿Qué supone eso? Pues que la falange funciona de puta madre yendo hacia adelante, pero solamente va hacia adelante. Si quiere desplazarse hacia otro lado, tiene que descomponerse y volverse a formar. Si miramos el libro de la guerra en Antigua Grecia y Roma, vemos que para hacer ese movimiento que es tan sencillo como que nos desplazamos a la izquierda, el que está a la izquierda da pasitos más cortos y el que está a la derecha da pasos más largos y de esa manera mantenemos la formación, no existe. Tiene que descomponerse completamente la falange en cada una de sus filas para volverse a montar en la dirección en la que quiere combatir. Por eso, desde nuestro punto de vista, puede parecer una opción cojonuda, que es decir, rompo el flanco izquierdo enemigo, pivoto, y de flanco voy cargándome todo el ejército de Artajerjes. Y otra muy diferente es las posibilidades que en ese momento tenía la falange. Y en ese momento, este movimiento no lo puede realizar, desgraciadamente. Por eso, soy tan pesado en defender que la falange, la mejor situación táctica en ese preciso momento es el centro, porque está diseñada precisamente para eso. Y la mejor función, o la función para la que está diseñada, el mejor sitio es ese. Es romper el ejército de Artajes que por el centro. En ese caso, nos podríamos haber encontrado, haciendo historia ficción, con lo que sucedió en Gaugamela y lo que sucedió en Isos con Alejandro, es decir, que se rompa el ejército, que lo vea Artajerjes y que se pide corriendo para levantar un nuevo ejército, que sería, yo creo que lo más probable. Y también lo podríamos encontrar con Cannas. O sea, no, pero a ver, el problema de Cannas, yo creo que el centro pivota, pero se mantiene. Es que aquí el centro de Artajerjes es muy blandito. Es que es diferente. Eso es. Es que hubiesen arrasado. En eso, otra en eso cosa estoy es completamente que se hubiesen quedado contigo. Medio embolsados. Que exacto. Puede ser. Pero si es capaz, en Cannas es un movimiento premeditado. Sí. Y el centro te aguanta. Porque el centro tiene lo mejor. Te está aguantando. Y ojo, incluso el centro de Aníbal estuvo a punto de desmoronarse. Estuvo muy cerquita, muy cerquita, muy cerquita. En fin. A ver, yo creo que movimiento que se podía haber hecho, tú colocas esa falange, yo creo que lo he dicho antes, la única manera que veo yo de ganar esta batalla con esa falange puesta a la derecha es que por el hueco que abre la falange, colar la caballería. pegado entre la falange, contando con ese movimiento que va pivotando hacia su izquierda, va a dejar un margen entre el río y la falange y por allí colar la caballería para atacar al, para atacar pero tienes una limitación. Ahí tienes una limitación. Que no tienes a los Setairoi. No tienes a los compañeros de Alejandro Magno. No tienes una caballería pesada que pueda aprovechar ese hueco que deja la falange. Con lo que dispone en ese momento el ejército persa, con independencia de que estemos hablando de Ciro, o estemos hablando de Artajerjes, es imposible aprovechar eso. No tienes esa caballería para explotar la ruptura. Sí, no es una caballería tan profesional como era la... Es que es una caballería ligera, que se dedica principalmente al lanzamiento de proyectiles. Sí, al estilo de Númida, prácticamente. Más o menos, sí. Sí, hostigadora, claro. Claro. Son hostigadores. Contar a nuestros oyentes, Víctor ha tenido que abandonar la grabación por un problema que no viene a cuento, pero volverá. Para el próximo programa porque evidentemente no podemos dejar así a Jenofonte, porque para que se hagan una idea, todavía Clearco está mandando, acaba esto y lo que hemos dicho. Y una cosa, una curiosidad que quería, porque yo me acuerdo, porque yo soy de los yo no, por edad, Ignacio también a la griego. No, posiblemente por edad. Hemos dado griego, somos los únicos que hemos dado griego. Posiblemente Jenofonte le dice, Jenofonte fuese su profesor en el instituto. Yo hablaba griego, y hablaba fenicio, y hablaba íbero, Yo recuerdo que cuando se hablaba de, bueno, se daba, la nava así de Jenofonte se daba, eran textos para el griego, ¿no? En clase y demás. Claro, lo que pasa es que yo lo siento mucho, pero soy de ciencias puras. Sí, bueno, ¿qué le vamos a hacer? Nadie es perfecto. Nadie es perfecto, ¿qué le vamos a hacer? Pero bueno, un profesor que tuve yo que decía, y eso se me quedó marcado, y es verdad, la verdad es que es así. Decía, es que es curioso, la Anábasis de Jenofonte es muy curiosa, porque precisamente el nombre está mal puesto. Y decía, no, lo grabamos así, decía, claro, es que Anábasis significa, o sea, expedición hacia el interior. Y lo que cuenta Jenofonte es precisamente salir del interior hacia la costa. O sea, una catábasis. Y decía con otro, hostia, pues verdad. Y es verdad. Pues bueno, pues nos queda toda la catábasis todavía. ¿Me permitís una curiosidad? Bueno, venga, no hay más remedio, venga. Vale, bueno. ha marcado tanto la anábasis, por lo menos en el mundo anglosajón, que un general, muchos, muchos siglos después, llamado Lionel Dunsterville, cuando cuenta su expedición a Bakú, utiliza como base o como desarrollo argumental la anábasis de Jenofonte. Es verdad, esa es la cuando hicimos lo del Cáucaso. Sí, señor. Ah, efectivamente. O sea, el Duster Force, que es el libro que escribe sobre esa expedición, utiliza el índice de la anábasis de Jenofonte. Uh-huh. Es muy, muy curioso. Y también podríamos decir que la anábasis de Jenofonte, además que se lee muy fácil, o sea, son 200 y pico páginas. Sí. Se lee muy fácil y además bonita. Ahí se nota la formación de Jenofonte. Sí, sí, sí, ¿no? Se nota que Jenofonte no es un de la época, que tiene una manera de escribir muy, muy llevadera. Para nada. Es más, Tucídides, cuando escribe La guerra del Peloponeso, no la completa, no escribe sobre toda la guerra. Llega un momento en que termina, se corta y falta parte de la guerra del Peloponeso por narrar. ¿Quién la narra? Jenofonte en Helénicas. O sea, es lo que tú dices, no es un Mindundi para nada. Y los libros dedicados a las constituciones espartanas y ateniense son muy, muy recomendables. Mucho. No, sí, ¿no? Y además, por ejemplo, la nava sí también se podía completar, por ejemplo, por si alguien está interesado, ¿no? En profundizar en este tema, en Tasias de Niro, ¿no? Por ejemplo, las Pérsicas, que habla de lo mismo, pero de la otra parte. Oye, que es muy curioso. Para contrastar, ya te digo, la nava sí, 291 páginas, se leen de puñetera madre, perfecto. Y ya te digo, yo creo que es una una lectura, vamos, bastante, bastante recomendable, porque podemos hablar también de la guía de viaje de Alejandro Magno en un momento dado. No sé si lo hemos comentado en el audio o en las paradas que hemos hecho previas. Alejandro tiene que haber leído esto. Sí, sí, a la hora de, es evidente, hora de, o sea, pasa en la locura que se embarcó. Además, Jenofonte, en el siguiente programa lo veremos, pasa por Gaugamela, por la llanura de Gaugamela, pasa por todos estos sitios, pasa por Issus. O sea, que digamos que, y bueno, y Filipo, estamos hablando del padre, o sea, el hijo de Artajerjes II, Artajerjes III, es ya coetáneo de Filipo II de Macedonia. O sea, que estamos hablando de dos generaciones para allá, ya tenemos a Alejandro metido en berenjenales allí, y evidente que va a utilizarla para moverse por esas tierras. Los datos que deja Jenofonte, son muy precisos sobre el terreno. Son muy precisos. Pero ya no es que habla de las vestimentas, de la flora, de la fauna, sino que da unos datos muy, muy, muy precisos geográficamente. Claro. Está dando cómo, dónde y cuándo dar el golpe, si quieres entrar por ahí, porque te está diciendo dónde están los pasos, dónde están las posibles defensas, dónde puedes atacar. Y eso lo coge un tío como Alejandro Magno, evidentemente. Y eso es canela en rama, ¿eh? Eso ya será otro programa. Bueno, yo creo que queda botando la pelota en el área para el siguiente, ¿no? O sea, ya empezamos en el siguiente empezaremos a contar eso, la vuelta de los 10.000, que les pasa de todos los pobrecitos. Y partiremos con el descabezamiento, nunca mejor dicho, de los líderes de estos 10.000. De Jenofonte, que de momento no son de Jenofonte, son de Clearco. Así que, señores, no me queda más que daros las gracias por haber estado hoy aquí. A Víctor no se las puedo dar, que ha tenido que marchar. Muchas gracias por haber estado. Seguimos en Antena Historia para un segundo capítulo. Muchas gracias, amigos. Venga, adiós. Un placer. Antena Historia.